Como podré estar triste? Como entre sombras ir? Como sentirme solo? Y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca de él.